Señor, tú eres mi esperanza, en ti yo confiaré, mi Dios y Rey, mi Dios, mi Rey. Señor, eres lo que más anhelo, mi luz en la oscuridad, ven brilla en mí, ven brilla en mí. Mis manos alzo a ti, mi Dios de gloria, dejo todo a tus pies, no puedo más sin ti vivir. Mis manos alzo a ti por la victoria, haz de mí un instrumento y vive en mí, vive en mí. Toma mi ser, toma mi ser. Toma mi ser. Señor, tú eres mi esperanza, en ti yo confiaré, mi Dios y Rey, mi Dios, mi Rey. Mi Dios y Rey. Señor, eres lo que más anhelo, mi luz en la oscuridad, ven brilla en mí, ven brilla.